¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios es viernes, viernes 18 de octubre, a disfrutar el fin de semana. Y empezando en viernes, quédese con nosotros que tenemos un programa sensacional para usted. Estamos en la emisión número 5055 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, allá en la cabina de la radio, en la casa de la radio, en la García Jiménez, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa. Nosotros nos encontramos a través de la plataforma Zoom trayéndole esta transmisión. Me acompaña en la conversación de esta noche Laura Alcalá Oliver, a quien saludo. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien y bueno, y que tengan sus planes listos para el fin de semana, para disfrutar. Y pues bueno, se termina ya una semanita de trabajo para algunos, para otros todavía les toca trabajar mañana sábado. Sin embargo, pues bueno, a disfrutar el fin de semana, gracias a Dios es viernes. Así que, como dices tú, y el cuerpo lo sabe. Oye, y hoy libres del estrés de huracanes, ¿no? Fin de semana tranquilo, aunque hay que estar informados. Hay Claro. una disturbio tropical en Centroamérica que amenaza con convertirse en tormenta, pero pues está allá por Centroamérica en el Caribe, así es de que hay que mantenerse informado de todas formas, ¿no? Así es, Robert. Y bueno, gracias a Dios que pues no pasó a más con nosotros y estuvimos bien con el paso de Milton. Pero sí, era tremendo, tremendo monstruo que pasó. Pero bueno, pues interesante hoy, Robert, el tema que nos compartes. Hoy vamos a hablar de la dignidad humana en tiempos de la inteligencia artificial y este artículo escrito por Rogelio Segovia. Fíjate, me parece muy interesante cómo reflexiona él ante la dignidad humana, o sea, frente a la inteligencia artificial, comparándolo con tiempos antiguos, tiempos de la época industrial, de tiempos de cuando se inventó el motor a combustión, cuando empezaron los trenes, que todo el mundo pensaba que era una amenaza para la humanidad, que quien se metiera a un tren se podía ahogar, asfixiar allá adentro, que pues obviamente el motor a combustión, pues obviamente sí es súper peligroso, estás de acuerdo que una chispita y es una explosión tremenda, pero bueno, sabiendo hacer las cosas, tomando estas medidas, pues no sé, precautorias, haciendo bien uso, o sea, un buen uso de la tecnología, pues hoy vemos que se han logrado grandes avances y se ha logrado utilizar todo. No nos vayamos lejos. Los autos eléctricos, ¿sí? Por ahí entrevistaste a alguien alguna vez que yo recuerde, mencionó que son incluso más peligrosos que los autos a combustión, porque no se te vaya a ocurrir pasarle corriente a un auto eléctrico, Ah, porque bueno, ahí te pues vas sí. a quedar, ¿no? No, bueno. Ahí no hay eso, no. Tiene sus Yo la precauciones, verdad todo, ¿no? no sé, no he conocido a alguien que tenga un auto 100% eléctrico, pero yo me imagino que esos ya no vienen con su maletita de cables de paso de corriente, Pues ¿estás de no, acuerdo? claro Ya que no no. vienen con eso. Debe estar estrictamente prohibido si representa esto una amenaza, porque es otro tipo de tecnología y es otra manera de solucionar los problemas técnicos de este tipo de automóvil, en este caso. Y pues bueno, lo que trae la IA, pues también van a ser diferentes modos de solucionar y de enfrentar el cómo nosotros nos vamos a comportar hacia esta nueva era de la inteligencia artificial, porque así le llaman ahora, ¿no? La era de la inteligencia artificial. Pues sí, la cuarta revolución industrial que le llamaron nuestros amigos de Davos, que es la tecnología, ¿no? El mundo digital, Sí, pero y esa entre ya ellos. quedó atrás, o sea, ahora es la era de la inteligencia Sí, artificial. claro, la inteligencia artificial, pues bueno, que déjame decirte, está dentro del mundo digital, dentro del desarrollo de las computadoras, ¿no? Que empezó hace muchos años, que valdría la pena también. Pero este doctor, fíjate, él es doctor en filosofía, este Rogelio Segovia, y es coach Newfield Network, o sea, es colega nuestro, y él escribe en el Financiero y escribe en varias columnas, y esta me pareció muy interesante. Sobre todo hemos venido platicando en varios programas de la inteligencia artificial y sus riesgos, sus beneficios, pero esto de dignidad humana en tiempos de inteligencia artificial, pues es la vista de un coach, ¿no? La mirada desde un coach ontológico. Entonces me pareció interesante platicar esto, ¿no? Así es, Robert, sobre todo que, pues de alguna manera, pues, tal vez yo no termine de entender bien, pero ¿estás de acuerdo que la inteligencia artificial, tú mismo lo has dicho, son códigos, ¿no? O Es son algoritmos que le llaman algoritmos. programados. Y obviamente, pues al alterar un algoritmo, pues el sentido en el que conversa o entrega información, la inteligencia artificial puede verse afectada según los intereses de quien hizo el algoritmo. ¿Sí? Ah, bueno. Sí. O sea, te puede hablar bien, por ejemplo, no sé, de la medicina, pues de la alternativa, como puede ser acupuntura o no sé, imanes o piedritas de esas de energía, etcétera, ¿sí? Y puede decirte maravillas de eso. Pero si tú le metes un algoritmo alterado en donde busque solo lo negativo de esa medicina alternativa, ¿sí? Cada vez que tú preguntes o investigues, te va a salir que es malo, te va a salir los daños que puede provocar, etcétera, etcétera. Entonces, a mí esa parte, o sea, basándome en este artículo que pues ya más o menos lo leímos, lo platicamos y que ahora lo estamos platicando más a profundidad, pues sigue siendo algo muy frágil que puede ser manipulado y que de esa manera manipular a grandes masas. A ver, ¿Sí o no? A ver, sácame de esa duda, Robert, porque sí. sí, pero bueno, es que todo inicia con manejar la inteligencia artificial, todo inicia en el famosísimo prompt. O sea, depende cómo le preguntes a la inteligencia artificial, es como te va a dar la información. Porque es lenguaje lo que maneja la inteligencia artificial. Palabras, si tú le pides que te diga cuáles son las cosas negativas de la acupuntura, pues te las va a poner, porque esa información existe ya en todo el cúmulo de datos que los humanos han puesto en las nubes. ¿Sí me explico? Y entonces la pregunta, tú le estás diciendo, dime las cosas negativas de la acupuntura, porque hay cosas negativas de la acupuntura. Sí, pero no voy por allá. Tú le estás poniendo todo el peso al cómo hacer la pregunta. Es correcto. Yo le estoy poniendo el peso a cómo me va a responder si debajo hay escondido un algoritmo que quiere que los que pregunten No. sobre el tema No, pues bueno, ok. busque Te La parte entendí. negativa o busque manipularlos para que ya no piensen así. Y yo dije solo acupuntura ahorita como ejemplo. Obviamente hay otros temas más preocupantes que simple acupuntura. El algoritmo, una vez que ya está diseñado, el chat GPT, ese algoritmo ya no lo puedes manipular. O sea, digo, el que lo programa. Por eso también se llama inteligencia artificial, porque va aprendiendo, el algoritmo va aprendiendo a analizar las palabras. Y que bueno, es más complejo que lo que estoy diciendo, ¿no? Pero espero haber contestado tu duda. Si no, ahorita regresando del corte, lo Lo mejor seguimos vamos a platicando. enfocarnos en el tema, Robert. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes a disfrutar el fin de semana. Y antes de continuar con la conversación de esta noche, déjeme darle una recomendación. Mire, le recomiendo que escuche el programa de ayer. Se queda grabado ahí en nuestras redes sociales, porque los comentarios de nuestros amigos de Megasur y de Bester Consultores, pues es un testimonio muy importante de lo que representa la calidad. Platicamos de la calidad en la mercadotecnia. Amigos, la calidad es importante porque nos permite a las empresas diferenciarnos de la competencia, ofrecer productos o servicios de mayor valor, de mejor calidad, mejorar la satisfacción y lealtad de los clientes. Y bueno, ese tema es importantísimo y tuvimos a Megasur platicando con nosotros cómo lo están haciendo. Así es de que es un programa pues icónico y nuestros amigos de Bester, que son los consultores en calidad más importantes aquí en el sureste de nuestro estado, y ellos tienen pues una experiencia enorme, 60 años tiene Bester Consultores trayendo estos servicios. Así es de que escúchelos y también déjeme decirle que la próxima semana vamos a tener a nuestros amigos de Procer en esta plática también con nuestros amigos de Bester. Y acuérdense que Procer es una de las constructoras más importantes en nuestro estado, que ya trabaja a nivel nacional y que tiene pues unidades de negocio importantes. Ellos es una constructora en vías terrestres, en edificaciones, en construcción de hoteles. Tienen también la división de Concrete, que son concretos convencionales, concretos de alta tecnología, tienen agregados, polvo y grava, materiales triturados, concretos asfálticos, y la verdad que pues también nos vienen a platicar junto con Bester cómo están trabajando con sus talentos, cómo están trabajando con sus procesos y sus políticas de calidad, de las cuales pues tenemos que aprender, sobre todo siendo prócer, pues líder en este sector aquí en Yucatán. Así es de que el próximo jueves, no se lo pierda, vamos a estar platicando con Bester y con prócer. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con usted dignidad humana en tiempos de la IA. ¿Y por qué no le entramos al tema, Laura, que me pareció muy interesante? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues aquí lo que se hace es una pequeña reflexión de cómo hemos venido reaccionando conforme la tecnología va avanzando, ¿no? En la humanidad. Y bueno, aquí lo que menciona es que se afirma insistentemente que la humanidad está viviendo una revolución sin precedentes que podría marcar el fin de la historia humana. Pues sí, hay gente que está diciendo el, ¿cómo se llama la película esta de Arnold Schwarzenegger? Ah, no. Muchas, muchas letras. De Skynet, Ándale, sí, pero Depredador no, es Terminator. Terminator, exacto. Entonces, pues mucha gente escandalizada de que para ahí vamos. Bueno, aquí también menciona lo que dijo Elon Musk, ¿no? Que ahorita lo vamos a mencionar también, que pues había que tener cuidado con la IA. Pero bueno, la pregunta ¿es esto cierto o siquiera posible? Y pues lo que reflexiona el autor es que no lo sabe, pero que si lo fuera, pues duda que no nos toque a nosotros o a nuestros hijos o a nuestros nietos, Pues no, pues que sí. ellos sean los testigos de este fin de la humanidad, ¿sí? Es más, ni siquiera cree que probablemente los nietos de nuestros nietos lo lleguen a ver. Pues bueno, fíjate, a mí me gusta mucho lo confiado que está, ¿sí? Qué bueno, pues me voy a poder retirar y no voy a ver nada de esto, ¿no? Pienso yo, Ajá. Laura. Bueno. Porque de repente sí da miedo, Robert. Empiezas a ver, bueno, no por la IA, sino por todo lo que está sucediendo ahorita. Pues ahí tienes a Rusia en guerra, ahí tienes allá a Israel y todos los que están por allá. De veras, hay situaciones que se ven preocupantes y ahorita viene una nueva tecnología que nos dicen los rumores que ellos pueden tomar las nuevas decisiones de la humanidad. Que de Y eso entonces trata. ahí Ese es. nos ponemos como que yo Este es sí, el tema. sí me pongo con los pelos de gallina porque, o la piel de la gallina, no sé cómo se diga. Bueno, hasta plumas me van a salir. Pero Pero sí bueno. asusta, ¿no? O bueno, ¿tú qué dices sobre No, mi bueno, reflexión? precisamente hay que reflejar. Tú mencionaste algo. La toma de decisiones. Y ese es, creo yo, la preocupación mayor de muchos especialistas, como dijiste, Elon Musk, la toma de decisiones que ya no sean por los humanos, sino que sea por la inteligencia artificial, que ahorita vamos a seguir con el tema, pero desde mi punto de vista, te voy a decir, la toma de decisiones. Si se la dejamos a la IA, van a ser mejores decisiones. Y te voy a decir por qué pienso que van a ser mejores decisiones. Porque la IA tiene mayor información que un humano para tomar una decisión. ¿Estás de acuerdo que tú para tomar una decisión necesitas tener información? Pues sí, pero te tengo Entonces, que recordar por qué el Skynet en la película de Terminator decidió acabar con la humanidad, porque tenía toda la información que necesitaba y descubrió que la humanidad era un peligro para la humanidad. Entonces se le hizo muy fácil acabar con toda. bueno, eso es ciencia ficción, mi querida Laura. Sí. Pero te digo, o sea, pensando en las decisiones o toma de decisiones, y el ejemplo que te puedo poner con esto es un médico. Okay. Un médico puede tomar una decisión de operar o darte algún medicamento en base a la información que él tiene. Entonces, una inteligencia artificial en la cuestión de salud puede tomar mejores Ah, decisiones sí, porque tiene definitivo. mayor información que cualquier médico. ¿Sí, sí me explicó? Por eso pienso yo que en algunos casos, algunas condiciones, hay que dejarle la decisión a la inteligencia artificial. Que finalmente no es la inteligencia artificial la que decide. La inteligencia artificial te va a dar a ti la La información, información claro. y que tú decidas. Ese es el otro aspecto, ¿no? Pero bueno, sigámosle con el artículo. Bueno, y aquí, bueno, También habla de que el hecho de que un evento de tal magnitud aparezca tan lejano no implica que los seres humanos de hoy, en el año 2024, pues no debamos empezar a preocuparnos A ocuparnos, ¿no? a preocuparnos y ocuparnos de los cambios que estamos experimentando. Tiene muy cierto esta reflexión. La humanidad ha vivido grandes cambios tecnológicos en los últimos 13.000 años, ¿sí? Fíjate, 13.000 años, ¿a dónde se fue? Pues sí. Y quizá uno de los más significativos fue la invención de la escritura hace unos 5.000 años en Mesopotamia y Egipto. Incluso ese gran avance tuvo detractores, quizá el más notable fue el filósofo Sócrates, ¿sí? Porque Sócrates no dejó ninguna obra escrita. Su filosofía se basaba en la palabra hablada y creía que el conocimiento no podía transmitirse simplemente a través de la lectura, ¿sí? Pues Interesante, ¿no? Pues sí. acuérdate lo que decía Sócrates, ¿no? Dudo, luego existo. No, no decía Pienso, dudo, pienso, luego luego existo. dudo, y dudo, luego existo. No, la parte del dudo se me Sí, borró de la ¿no? mente. Bien, Voy a buscar la frase busca la completita. frase y bueno, por lo pronto vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes a disfrutar el fin de semana. Déjeme darle una recomendación. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Aditimper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 8 tiendas, que hace apenas un par de semanas se inauguró la octava tienda de Aditimper. Y contamos con nuestra tienda virtual, Aditimper Construyendo Confianza. Mire, amigos, yo lo invito a la octava tienda que está allá por Perinorte, a la altura de la salida a la ingeniería, a la Facultad de Ingeniería, por la entrada a a Francisco de Montejo, en Perinorte. Está muy bien ubicada y además es un showroom. ¿Qué quiere decir esto? Que puede usted ver, tocar, palpar los aislantes térmicos, las pinturas, los impermeabilizantes y todos los materiales que puede usted aplicarle a su construcción, pero los puede ver instalados, puestos, y eso le dará a usted una mejor idea de qué pueden hacer estos productos por usted. Y además, con los especialistas de Aditimper, pues usted puede tomar una mejor decisión. Así es de que consúltelos, visite la octava tienda allá en Perinorte de Aditimper. Y búsquelos en las redes sociales y búsquelos en su tienda virtual, www.aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando este tema, dignidad humana en tiempos de la IA. ¿Con qué seguimos, Laura? Fíjate, Robert, de lo que estás diciendo de la frase de Sócrates, solo me parece la más famosa, solo sé que no sé nada. Es esa la que encontré. Ah, entonces no la dijo Sócrates, la que yo La estoy de, diciendo. sí, pero lo de dudo, luego existo, no. Pienso, luego existo. Así se llama, así se dice. Y bueno, ahorita lo vamos a buscar. Pero bueno, regresando con lo que estamos aquí platicando de que. Pues Sócrates, yo no sabía que no dejó ninguna obra escrita y que su filosofía se basaba más que nada en la palabra hablada, ¿sí? Entonces, aquí habla de que Sócrates veía la escritura como una herramienta útil, pero que no era suficiente para transmitir el verdadero conocimiento y sabiduría que se obtenía mediante el diálogo directo. Fíjate, esta reflexión me parece muy, muy interesante, Robert, porque muchas veces creemos que al leer un buen libro o una buena meditación o bueno, un artículo en donde te explica ciertas cosas del entendimiento, del conocimiento, como que a veces sí, sí quedas con el entendimiento, pero lo afirmas más cuando platicas con otra persona que también tiene un conocimiento similar o superior a eso que acabas de entender. Entonces sí, sí le veo la importancia de mantener ese diálogo directo con otras personas Ah, claro. sobre esos temas. Claro. Y te voy a decir desde el punto de vista odontológico, perdón, no, ontológico, Odontológico ese es otra cosa. es con el doctor Gámez, Robert. Te vamos a pedir una cita. Él mañana está en el programa. Oh, bueno, desde el punto de vista ontológico, la ontología se basa o establece que el ser humano es un ser lingüístico. O sea, que lo que nos diferencia de todos los demás seres humanos es el lenguaje. Entonces, yo sí coincido mucho con lo que Sócrates decía, y porque la escritura no refleja lo mismo cuando estás hablando cara a cara o personalmente con la gente. ¿Por qué? Porque involucras en el lenguaje, las emociones, el lenguaje corporal y no nada más las palabras. ¿Sí me explicó? Y ahí es donde pu pudiera haber una pequeña diferencia con la inteligencia artificial, que también usa el lenguaje, pero no es humano. Síguele. ¿Qué Ok. te pareció mi razonamiento? Híjole, bueno, un poco de trabalengua, pero sí, ok. Bueno, entonces, pues así ha sido la historia de la humanidad, ¿no? Pues, la llegada de nuevas tecnologías siempre han generado cierto rechazo, es el miedo a lo desconocido, a lo diferente, a sentirnos abrumados, vulnerables, sobre todo ante aquello que no entendemos, no dominamos, ¿sí? Y no sabemos cómo funciona. Pues es muy lógico esta parte. Y aquí con la reflexión de que en la primera mitad del siglo XIX habla de este académico, yo no sé quién es, Dionysus Lardner, aseguraba que la gente no podría viajar en tren, pues los pasajeros incapaces de respirar morirían asfixiados. En 1876, un congresista estadounidense afirmó que los motores de combustión interna eran demasiado peligrosos para permitirlos, ¿sí? Y la pregunta es, ¿y qué decir del comentario despectivo del suegro de Alexander Graham Bell sobre el teléfono? Pa, solo es un juguete. Pues sí, ¡Ah! o sea, la historia de la humanidad está plagada de estos ejemplos, ¿no? Pues de estos cuestionamientos, diría yo, ¿no, Robert? Claro. Hasta el telégrafo fue objeto de críticas, como la de la revista Spectator, que dijo que la constante difusión de información fragmentada deterioraría la inteligencia de quienes usaran el telégrafo. Bueno, pues ¿te acuerdas cuando pues sí, porque el telégrafo corta No, palabras, o porque te sea, cobraban por palabra, tenías que ser breve. sí, por eso. Entonces, pues, pero Bueno, acuérdate cuando empezó antes del WhatsApp, no existía el WhatsApp. los MSMs, los Mandábamos los short famosos messages. MSMM y no, el teléfono no, ¿cómo se dice? No tenía la escritura automatizada. ¿Sí? O sea, predictor Ajá, de para palabras, escribir. ¿sí? Pues, ¿qué hacíamos? Cortabas Ponías, palabras. fue cuando empezamos a escribir con X, Está mal, por aquí, en claro. lugar de poner la palabra por, ponías la X, y ya era un acertijo adivinar qué te escribían, ¿sí? Y bueno, eso es muy parecido a lo que fue, pues, en el telégrafo, ¿no? O sea, con tal de no escribir toda la palabra y encontrarla, y además luego que pues está tan chiquito porque era de botones el teléfono en aquel entonces, apretabas dos o tres sin querer y tenías que re regresar, era un relajo. En cambio, ahorita con los teléfonos inteligentes, bueno, Ya casi escriben por sobre todo, ti. para empezar, los teléfonos de touchscreen, porque de lo que estoy hablando era botones. Ahorita el touchscreen pues ayuda mucho. Y ahora pues las palabras predictivas, ¿no? El texto predictivo, que aunque a veces te pone algo, lo mandas y no te diste cuenta que te escribió otra palabra que no era la que tú intencionalmente querías decir, ¿no? Claro, y fíjate, acabo de leer aquí una noticia que me llegó de Microsoft Office, que ya va a incluir en el Word, en el que hace las pantallas, el PowerPoint, y en el Outlook, ya te va a incluir un asistente de inteligencia artificial, que ya na tú le puedes dar nada más instrucciones y decirle, hazme la carta. Tal, tal, tal, y brum, te hace la carta. O sea, ya no la vas a tener que escribir. La inteligencia artificial te la va a poder hacer. O sea, esos son los avances. Y bueno, aquí lo que dice es que estos avances tecnológicos siempre han hecho, pues más eficientes a la humanidad, y nos han facilitado la vida. La diferencia de la inteligencia artificial es que ahora están ellos tomando decisiones por nosotros, que esa es la clave de este artículo. Y bueno, eso se los vamos a platicar ahorita regresando del corte comercial. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, de mucha reflexión aquí esta noche con este tema de la dignidad humana y la inteligencia artificial. Está bueno el tema, ¿no? Pero bueno, antes de eso, Laura Alcalá, Oliver, que me acompaña esta noche, nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert, pues recordarle a la audiencia la importancia de contar con un seguro de gastos médicos mayores. Y pues recordarle más que nada a los jóvenes que ya están trabajando, que ya tienen sus ingresos, la importancia que desde ahora que están sanos tengan un seguro de gastos médicos mayores. Hay que recordar que no hay que esperar a que ya tengas el problema encima, que ya tengas una detección de alguna enfermedad o algún padecimiento que te tengan que atender para ir corriendo a ver si te compras un seguro de gastos médicos, porque créanme, la aseguradora, un seguro de gastos médicos se compra con salud. No es así de fácil que te acepten ya que tengas un padecimiento. ¿Por qué? Porque los seguros se tratan de prevenir, de planear. Para eso se compra un seguro, para cuando en un futuro tengas alguna situación de gravedad, ya sea de enfermedad o de accidente, sepas que estás respaldado a través de una aseguradora con tu póliza de gastos médicos mayores en este caso. Así que si tienes 64 años o menos, ¿y por qué 64 años? Porque las personas mayores a 64, porque hasta los 64 años es cuando se acepta que alguien se asegure en gastos médicos mayores, así de fácil. En algunas aseguradoras será 65, en otras podrán hacer exclusiones, pero todo ronda entre los 64 años. No esperes a tanto a que tengas esta edad. Contrátalo con salud, contrátalo joven para que lo tengas toda tu vida y siempre estés respaldado. Así que pues el mejor beneficio que te da un seguro de gastos médicos mayores es tener la tranquilidad de poder contar con una atención médica oportuna y que te cubra todos tus gastos hospitalarios. Así que, pues bueno, hay varias compañías de seguros, hay una gran variedad de alternativas para tener ya tu seguro de gastos médicos mayores y hospitalarios. Así que, ¿qué esperas? Pregunta ya las opciones que tenemos y elige la que más te convenga. En Alcalá Oliver Asesores en Seguros, estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9994-100170. También nos puedes buscar en nuestra fanpage como @alcalaoliver.com o escribirnos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí está usted, hágale caso a Laura. Y mire, lo que siempre les recomiendo, la asesoría es vital para comprar este tipo de seguros. Y Laura se las da gratis. Así es de que márquele, márquele a Laura. Y bueno, regresamos aquí a platicar el tema este que nos trae hoy, dignidad humana en tiempos de la IA. Es importante esta reflexión, amigos. Y bueno. Ese lugar de escepticismo lo ocupa la gran tecnología de nuestra época. Ya ven todo lo que nos platicó Laura y las historias de los avances tecnológicos, como hoy la inteligencia artificial, que dice, sin embargo, hay una diferencia fundamental, mientras que prácticamente todas las tecnologías creadas por la humanidad han automatizado y facilitado la vida, pero ninguna había sustituido el cerebro humano en la toma de decisiones. Esto es lo que la inteligencia artificial ya está haciendo, tomar decisiones por nosotros, que creo que ese es el punto fundamental del artículo del que estamos hablando. En el 2023, Benjamin Labatut publicó Maniac, una novela que explora los límites de la razón, desde los fundamentos de las matemáticas hasta los delirios de la inteligencia artificial. La obra culmina con la épica batalla entre Lee Sedol, un jugador profesional de Go, y AlphaGo, es una inteligencia artificial que juega Go, yo me imagino. La inteligencia artificial desarrollada por Google DeepMind, aunque el Go es más complejo que el ajedrez, Sedol fue derrotado por AlphaGo, o sea, fue derrotado por la inteligencia artificial. Y lo más sorprendente fue que la inteligencia artificial tomó decisiones que no habían sido programadas, demostrando su capacidad de aprender por sí misma. Que yo creo que ese es tu temor, ¿no? Que la inteligencia artificial ya toma No. decisiones que no están programadas en el algoritmo, sino que va aprendiendo No, no, no, no, y no. va tomando otras decisiones, ¿no? No, no. A mí la preocupación inicial que te platicaba o cuestionaba era no que solita tome las decisiones, sino que tenga ahí escondido un algoritmo que manipule a las grandes masas en cuanto a su manera de pensar, de decir, ah, este sistema es el mejor que conviene para toda la humanidad y todos deben de estar agradecidos porque casi casi es un dios, ¿sí? Y todos ahí como burritos, ahí vamos, ¿no? Porque en donde te metas en la internet, vas a ver que así deben de ser las cosas. O sea, tratar de encajar una manera de pensar, ¿sí? Porque así te brota a cada rato. Si hoy, Robert, en los medios de comunicación están súper manipulados, súper manejados, ¿sí? Y eso estamos hablando de influenciados, ya sea porque los pagaron, ya sea porque los contrataron o los amenazaron, vete a saber. miles de razones, ¿sí? De decir, oye, pues di que esto, o bueno, velo en la medicina. La medicina está súper comprada. ¿Cuántas veces te han dicho que antes nos decían que malísimo tomar la leche, ahora resulta que buenísimo tomar la leche? ¿Y cuántas cosas, por ejemplo, luego decían que la ivermectina cuando COVID era muy buena? Y luego una ola de montón de personas que escribían que malísima, que es para animales, que es para, o sea, sin tener fundamentos. Entonces, si la inteligencia artificial con un algoritmo puede manipular, ya sin la necesidad de estarle pagando a, no sé, a, ¿cómo se llaman los youtuberos y todos esos conocidos? A eso voy. Mi gran pregunta es, ¿qué tanto se puede manipular un algoritmo en la inteligencia artificial? Es que estás hablando de dos cosas separadas. Una cosa es el algoritmo y otra cosa es que la inteligencia artificial te manipule. La inteligencia artificial, para que te manipule, debería de ser el líder o debería de ser quien te diga lo que tienes que hacer. Y eso no es la inteligencia artificial. Okay. El ejemplo que pusiste de las medicinas, por ejemplo. Esos que dicen una cosa y luego dicen otra, es porque unos tienen unos datos y otros tienen otros datos. ¿Sí me explicó? Pero eso siempre ha sucedido y eso está otra vez en la inteligencia artificial. Claro. Pues sí, porque es lo que ha producido el ser humano, que es lo que toma la inteligencia artificial. Pero aquí la pregunta importante que nos dice es, ¿cómo impactará en nuestro mundo el hecho de que la IA tome decisiones por nosotros y sobre todo que no siempre comprenderemos? ¿Cómo afectará al mercado laboral? Y esa es la principal duda. Elon Musk decía que iban a desaparecer todos los trabajos. Y esta pregunta es, ¿nos debería de preocupar esto, sí o no? Y la respuesta es no. Toda tecnología que hemos creado ha hecho que muchos trabajos desaparezcan, pero muchos otros son creados, son cambiados. Lo que sí es que nos cambia la vida. Y bueno, el tema es extensísimo y sigue más, pero se nos acabó el tiempo. Y me voy con mi duda. Vámonos, pues. En el Gracias, Robert. próximo Entonces nos programa. vamos, hermanos. Gracias, amigos, por escucharnos. Y bueno, pues ya saben, investiguen bien. Entren, bajen esa aplicación Proxity para la inteligencia artificial. Vámonos, Robert. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.